Yo soy el guapo, yo soy el guapo. Canto bolero, guaracha, canto rumba y guapanya. Yo soy el guapo, sí señor, yo soy el guapo, cómo no. Lo mismo canto una conga que te bailo en guaguancó. No te pongas con bobera, que yo no creo en fantasmas. Y si alguien sigue mi sombra, yo sé bien que no se empatará. Yo soy el guapo, yo soy el guapo. Canto bolero, guaracha, canto rumba y guapachá. Yo soy el guapo, sí señor, yo soy el guapo, cómo no. Lo mismo canto una conga que te baila un guaguancó. Del campo vine a La Habana y aquí sí se goza mi guapachá. Soy el guapo de guapachá. Que yo no creo en fantasma, ni apareció ni nada ni nada. Soy el guapo de guapachá. Y no te metas conmigo, que yo sí soy guapo de verdad. Soy el guapo de guapachá. Qué lindo canta mi coro, mi sabroso guapachá. Guapachá.